Amables oyentes, al referirnos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solamente estamos tratando de satisfacer la curiosidad y las preguntas del público y al mismo tiempo explicar las diferencias que nosotros tenemos con la posición de los mormones. No queremos de ninguna manera faltarles el respeto ni agredirlos, sino analizar sus convicciones a la luz de hechos que concretamente prueban el error en que ellos se encuentran, y ese error probablemente sea un error sincero, como el que vamos a mencionar hoy. Hay un apóstol que tiene un libro, un apóstol mormón, por supuesto, James Talmage, que tiene un libro que se titula en inglés La Gran Apostasía, y en ese libro él dice que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama la restauración del Evangelio y del restablecimiento de la Iglesia de la Antigüedad en esta la dispensación de la plenitud de los tiempos. Y tal restauración y restablecimiento, junto con el don moderno del sacerdocio, hubiera sido innecesario y realmente imposible si la Iglesia de Cristo hubiera continuado entre los hombres con la sucesión ininterrumpida del sacerdocio y poder desde el meridiano del tiempo. La Iglesia restaurada, es decir, la Iglesia mormona, afirma que se desarrolló una apostasía general durante y después del período apostólico y que la Iglesia primitiva perdió su poder, su autoridad y los dones como institución divina y se degeneró, convirtiéndose en una organización terrenal. Agrega, la evidencia del decaimiento y la extinción final de la Iglesia primitiva ante los hombres se encuentra en los anales de la Escritura y en la historia secular. En otras palabras, entonces, ellos están diciendo que son la única y verdadera iglesia de este tiempo. Y añaden, como hemos comentado en otras ocasiones, que por eso su nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero la respuesta que todos los cristianos tenemos a esta afirmación tan categórica que quita valor a toda la historia de la Iglesia cristiana a través de los siglos, es que cuando San Pablo el apóstol escribió acerca de la verdadera Iglesia de Jesucristo, lo que él dijo cuando escribía su carta a los Efesios, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es decir, que Pablo sabía que la Iglesia continuaría sin interrupción y que no podía ser cierto que Jesús tendría gloria por los siglos de los siglos si fuera cierto lo que dicen los mormones, que hubo una apostasía total que duró unos cuantos siglos. El propio Jesucristo, cuando habla según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, las puertas del sepulcro, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Inclusive se suele traducir en algunos casos las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero lo que quiere decir Jesucristo es que nada puede destruir a la iglesia. Y San Pablo, cuando escribe su primera epístola a los Corintios en el capítulo 13, declara que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, que según Jesucristo mismo y sus apóstoles, nada puede destruir ni interrumpir la vida de la iglesia. Si Jesucristo es la roca básica, el fundamento de la iglesia, ¿cómo puede derrumbarse? ¿Cómo puede deshacerse? ¿Cómo puede caer algo que Cristo mismo instituye y construye? ¿Cómo va a perder Cristo a la iglesia que a él le pertenece y que ganó con su propia sangre? Según la afirmación de Pablo ante los ancianos de Éfeso en el puerto de Mileto, capítulo 20 del libro de los Hechos. Claro que a veces los mormones, tratando de salir del paso y esquivar este problema que para ellos es bastante complicado, suelen negar la apostasía total, como lo hemos mencionado en otros programas, y dicen que estaba Juan el apóstol y los tres apóstoles nefitas que tenían que quedarse en la tierra vivos hasta la segunda venida del Señor, como se lee en el tercer libro de Nefi, capítulo 28. Pero si ellos dicen que cuando fueron muertos los apóstoles de Cristo, la iglesia y el sacerdocio perecieron, se encuentran con esta dificultad. El presidente de la iglesia mormona, José Fielding Smith, décimo profeta, revelador de la iglesia, dijo que mientras viva en la tierra un solo elder mormón, los elders son los ancianos, son los misioneros que a veces encontramos en la calle también, él tendría el sacerdocio para organizar la iglesia, aunque todos los apóstoles y la primera presidencia fueran muertos. Entonces, no están restaurando a la iglesia, ellos están diciendo que siempre hay algunos que están manteniendo la tradición. Parece que José Smith era mejor que Jesucristo como organizador y fundador de su iglesia, porque según ellos, la iglesia de Jesucristo se derrumbó en menos de 100 años cuando murió el último apóstol, mientras la iglesia de Smith no se derrumba y sigue creciendo después de 140 años. Entonces tenemos este tema de la restauración. Pero no es restauración, porque cuando uno lee la historia del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento era distinta, absolutamente distinta a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo les sugiero a ustedes, amables oyentes, que dediquen un tiempo a leer, estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, donde se describe cómo era y cómo funcionaba la iglesia, y al mismo tiempo leer también las epístolas de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, los demás libros del Nuevo Testamento, y observar allí cómo era la iglesia. Esa iglesia ha permanecido siempre y no necesita ser restaurada, porque restaurar significa volver a la forma original. Y la iglesia de Mormón no tiene nada que ver con la forma original de la iglesia que fundaron Jesucristo y sus apóstoles. Todo lo contrario, es muy diferente. Entonces, no se trata de una restauración. Se trata de una sustitución, de cambiar la iglesia de Cristo por otra iglesia que lleva ese nombre, iglesia de Jesucristo, le agregan de los Santos de los Últimos Días, pero que nada tiene que ver ni ninguna semejanza tiene con la iglesia que Jesucristo mismo organizó y fundó. De modo que la restauración de todas las cosas que ellos mencionan cuando hablan de los discursos apostólicos en el capítulo 3 del libro de los Hechos en la Biblia, nada tiene que ver con la iglesia. La iglesia no es restaurada porque la iglesia no necesita restauración. No necesita tampoco renovación. Es siempre la misma iglesia, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, la que permanece a través del tiempo inalterable. La restauración de todas las cosas se refiere a otras cosas en la Biblia. Se refiere a la segunda venida de Cristo y se refiere a los acontecimientos que ocurrirán en relación con esa segunda venida. Entonces, amables oyentes, es evidente que nuestros conocidos mormones, nuestros amigos con los cuales no coincidimos, están tratando de decirnos una cosa que no es cierta. Están intentando persuadirnos acerca de una supuesta restauración, de un volver a ser la iglesia primitiva. No hay necesidad. La iglesia primitiva, como está en la Biblia, sigue existiendo. Y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una creación humana. Una creación hecha, no sé si con mala voluntad o mala fe o con buena voluntad, pero una creación humana que no responde de ninguna manera a los principios establecidos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús. Y como mi tiempo ya venció, seguiremos otra vez, amables oyentes.